canción y decidimos empezar el ciclo con el trío de Frody y Yerstad. Son todos los nuevos: John Run, Balnes and Love y que empiece la música. Thank you.

Thank you. I'm going to go to the next one. Thank you. Thank you. Thank you.

Gracias.